Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Fundación Prisma, quiero darles la más calurosa bienvenida, aprovechando que este cuarto está bien frío, sientan calurosa bienvenida de parte de la Fundación, y expresar nuestro sincero agradecimiento por atender la invitación que hicimos a que nos acompañaran a realizar este diálogo sobre crisis global y dinámicas territoriales en Centroamérica. Tratar de dialogar en torno a qué implicaciones este contexto y esta situación de crisis tiene para la construcción de alternativas. Este diálogo es parte de la iniciativa de dinámicas territoriales que Prisma ha venido lanzando desde mayo del 2006, ya prácticamente hace 3 años. Estamos un poquito atrasados ya con el tiempo, de tal modo que yo pediría que hiciésemos una breve ronda de autopresentaciones. Sabemos que muchos y muchas se conocen, digamos, pero hay también algunas personas que no. Así es que vamos a dar un breve espacio para que nos autopresentemos. Bueno, tengan buenos días todos y todas, amigos, amigas. Mi nombre es Rosa Cándida Alas de Mengíbar. Vengo de acá, de El Salvador. Soy alcaldesa de un municipio en el departamento de Chalatenango que se llama Las Vueltas. Es un honor para mí estar acá compartiendo y aprendiendo de todo lo que vamos a tener la oportunidad de conocer, experiencias muy importantes. Así que un honor nuevamente y acá estamos por cualquier cosa. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Rubén Paso, soy de Nicaragua y he estado participando desde hace algún tiempo en estos diálogos que anima Prisma. Es un gusto estar con ustedes a distancia. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Alonso y vengo del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinadora de ONG Cooperativas de Guatemala, y es la primera vez que venimos a este gran espacio que han montado los amigos y las amigas de Prisma. Un placer. Buen día, es un gran placer poder estar aquí en este evento. Mi nombre es Hans Kammerbauer, soy del CATIE. Yo mismo con sede en Tegucigalpa, Honduras, trabajando en un programa sobre el tema de cogestión de cuencas. Buenos días a todos y todas. Soy Wilfredo Morán y trabajo en Prisma. Muy buenos días. Mi nombre es Silvia Elías de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tengo a mi cargo una iniciativa que le hemos denominado el Campus Virtual Centroamericano, en el cual pues muchos de los que están aquí coinciden y participan. Muy buenos días, mi nombre es María Castro y vengo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Buenos días, mi nombre es Germán Rosa de Prisma y es un gusto tener a muchos de ustedes de nuevo y a los nuevos, pues qué bueno que esta iniciativa se está expandiendo. Buenos días, mi nombre es Huber Méndez, soy de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Buenos días, mi nombre es Cecilia Martínez, también soy de UICN, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y trabaja en la Unidad de Gestión y Política Ambiental. Buenos días, mi nombre es Ernest Cañada, trabajo en Albasud, una organización catalana con presencia en Nicaragua. Buenos días, mi nombre es Tania Amur, soy una de las culpables de la evaluación de Prisma del año pasado con la cooperación sueca, así que cualquier queja es conmigo y con mi compañero. Y ahora sigo apoyando a Prisma en su proceso de planificación, monitoreo y evaluación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Catherine Andrade Ikoff, trabajo en la UCA, la Universidad Centroamericana aquí en El Salvador, y con la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Buenos días, mi nombre es Lina Paul y trabajo en la Fundación Heinrich Boll, que es una fundación alemana cercana al Partido Los Verdes. Buenos días, mi nombre es Silvia Delarios, trabajo en CARE. CARE actualmente está con una oficina regional en Centroamérica y si nos interesa los insumos de parte de ustedes para futuras propuestas. Buenos días, Un gusto de estar con ustedes, con tantos viejos y viejas amigas. Mi nombre es Pedro Marchetti. Con Germán había una conspiración de tener ese tipo de evento en un sitio de protesta contra la minería en Guatemala. Y todavía estamos pensando esto puede darse, pero no fue posible en este momento. Trabajo en Avansco y por lo tanto soy miembro de la plataforma agraria en Guatemala. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con los amigos de Prisma y los demás de ustedes. Yo trabajo en la Fundación Nacional para el Desarrollo aquí en El Salvador. Trabajo en los temas de desarrollo económico territorial y específicamente innovación y sistemas de innovación. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leslie Quiñones. Yo estoy a cargo de la subdirección de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Lungo y estoy vinculada al área programática de políticas públicas en la Fundación. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrew Davis. Trabajo en el programa para Latinoamérica con la iniciativa de derechos y recursos desde la oficina de Washington. Buenos días. Mi nombre es Ileana Monterroso. Yo también trabajo para la iniciativa de derechos y recursos, pero desde Guatemala. Buenos días. Mi nombre es Débora Barry y yo trabajo para CIFOR, el Centro Internacional de Investigación Forestal, y coordino para la Iniciativa de Derechos y Recursos, la parte de América Latina, desde Washington, D.C., aunque con corazón en San Salvador. Buenos días, me llamo Susana Candel, soy con la Fundación Prisma. Byron Miranda, soy nicaragüense, me divierto desde ICA, trabajo principalmente en Costa Rica, y hago algunas cosas en la región, y estoy realmente complacido de estar acá, compartir con viejos amigos y lindas damas, y también complacido la oportunidad de saludar y conocer a nuevas personas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alberto Chinchilla, soy de Costa Rica y estoy en representación de Acicajó. Buenos días y sean bienvenidos a San Salvador, los que vienen de fuera. Mi nombre es Ileana Gómez, de Fundación Prisma. Buenos días a todas y todos. Soy Eric Holt Jiménez, trabajo con Food First, Alimentación Primero. Somos un centro de investigación en California. Pero también estoy muy contento de estar aquí otra vez entre viejos amigos y nuevos amigos. He trabajado varias décadas con movimientos campesinos en Centroamérica. Muy buenos días, soy José Antonio Herrera, responsable del área de desarrollo rural de la oficina del IICA en El Salvador. Buenos días, Flora Blandón Grajeda, trabajo en la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde en el área de desarrollo territorial. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alfredo Benítez, soy presidente de la Asociación Nacional de Productores Rurales de El Salvador, AMPRES, una iniciativa que aglutina a diferentes pequeños y medianos productores y productoras de los diferentes subrubros y la pesca artesanal, y estamos acá para aprender de ustedes. Buenos días, mi nombre es Delbert Benles, vengo desde la biosfera del río Plátano en La Mosquita Hondureña. Actualmente venimos representando a la Plataforma para la Defensa del Río Patuca. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre quizá del pueblo salvadoreño, sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro país. Creo que todavía somos laboriosos trabajadores en este país, así que espero que se sientan bien esta experiencia que vamos a tener en el país. Y mi nombre es Mateo Rendón, yo soy de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria y también coordino un espacio que se llama la Mesa Nacional Agropecuaria y Rural, que hemos estado involucrados en formular el nuevo plan de gobierno que vamos a asumir a partir del 1 de junio. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Miriam Miranda, del pueblo garífuna de Honduras. Actualmente soy la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE. Y bueno, es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes acá. Recuerdo que lamentablemente tuve que salir corriendo de la última actividad por el asesinato de un compañero garífuna cuando estuvimos en Costa Rica, que fue la primera vez de participar en este espacio con Prisma. Y bueno, hay una culpable que está aquí realmente, que es Débora. Y bueno, y gracias a ella y a todo el equipo, pues, por poder compartir con ustedes este par de días. No, reitero de parte de Fundación Prisma nuestro agradecimiento por haber acudido, digamos, y accedido a esta convocatoria, a esta invitación. Y debo decir que este es el primer taller de casi 12 que venimos haciendo en el marco de la iniciativa en el que tenemos tantas personas. Y nos complace mucho también, como decía Byron, Germán, esto anima también la necesidad de seguir impulsando la iniciativa como una plataforma de diálogo, ciertamente. Yo quiero aprovechar brevemente para compartir a aquellos que conocen menos de qué ha sido este esfuerzo lanzado desde la Fundación Prisma, de la Iniciativa de Dinámicas Territoriales, en el marco de la cual, digamos, se está dando este diálogo. Efectivamente, desde mayo del 2006, Prisma invitó a un grupo más pequeño de personas en la región para compartir esta inquietud de promover en la región un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, de intercambio, de discusión, de análisis con diversos actores en la región. Y la iniciativa, digamos, tiene como orígenes la preocupación de que en la región existe la necesidad de un mejor entendimiento de los acelerados y profundos cambios y transformaciones que se están dando a lo largo y ancho de la región. Hemos estado de algún modo convencidos de que mucho de las lecturas tradicionales que se plasman en informes nacionales, en estudios sectoriales, no captan suficiente ni adecuadamente la complejidad y la heterogeneidad de muchas de las dinámicas que se están dando en diversos territorios de la región y sobre todo muchas disputas que, como vamos a ver inmediatamente en el primer panel, han venido desarrollándose en diversas zonas de la región. Pensamos que los esfuerzos orientados hacia el desarrollo sostenible requieren de un marco que explique más adecuadamente cuáles de las múltiples fuerzas motoras son las que más están moldeando los territorios y sus encadenamientos con diversas escalas que van desde lo local, territorial, hasta lo nacional, lo regional y lo global. Como van a ver ustedes, buena parte de la lógica de este diálogo trata de hacer también estas vinculaciones, no solo temáticas, no solo territoriales, sino también a diversas escalas. Vale la pena mencionar también que este diálogo, que veníamos discutiéndolo desde el año pasado, la necesidad de que en el marco de la iniciativa propiciáramos un encuentro, un espacio para discutir específicamente la coyuntura o el contexto actual de crisis, muy convencidos y muy preocupados de que las múltiples dimensiones de la misma, que no solo son económicas, ¿verdad?, son también financieras, ambientales, son energéticas, son alimentarias, entre otras, muy fácilmente pueden dar lugar a respuestas que aceleren y que profundicen muchas de las dinámicas territoriales que ya se están viendo en la región y que esto puede fácilmente ocasionar, digamos, nuevas disputas, nuevos conflictos o, dependiendo de esas respuestas, de repente también pudiesen ofrecer nuevas oportunidades que sienten bases para nuevas visiones de desarrollo en la región. Cuando hablamos de dinámicas territoriales y de estos procesos acelerados y de cambios profundos, estamos hablando de procesos vinculados al cambio económico en la región, cómo Centroamérica pasó de ser una región con economías agroexportadoras a una región con economías mucho más diversificadas, en donde diversas actividades productivas, digamos, tienen expresiones muy diferenciadas en los distintos territorios. Por ejemplo, todo el proceso y el fenómeno de la maquila agrícola en el norte de Costa Rica, el fenómeno del turismo, de la maquila, es decir, una serie de nuevas actividades, digamos, con dinamismos que están dando lugar a nuevos procesos de cambio de uso del suelo, a nuevos conflictos por recursos, a nuevas disputas territoriales, como sucede, por ejemplo, en los casos del turismo, de la minería y del papel también de la política pública y de las inversiones públicas, por ejemplo, alrededor de la inversión en infraestructura para sentar bases de promoción de servicios logísticos. En ese sentido, digamos, en la región existen ya diversos territorios con dinámicas muy aceleradas y profundas vinculados con estos nuevos ejes de acumulación. Pero también hay territorios como los territorios indígenas, digamos, en donde los viejos problemas de reclamos territoriales, por ejemplo, de comunidades indígenas, garífunas, afrodescendientes, se topan ahora también con esta nueva ola de expansión de actividades como el turismo, pero también de actividades que buscan la ampliación de las acciones o estrategias de conservación del patrimonio, tanto cultural como natural. Esto tiende también a problematizar aún más las posibilidades de gestión territorial, las opciones de fortalecimiento de los medios de vida en zonas rurales y en general, digamos, constituyen nuevas fuentes de conflictos y de disputas. Asimismo, la región está sometida a una serie de impactos vinculados con el cambio climático, pero los territorios que son impactados de diversa manera, digamos, por los problemas de cambio climático vinculados con sequías, con inundaciones, con cambios en los regímenes de lluvia, etcétera, tienden a ser desplazados por la búsqueda de aprovechar oportunidades vinculadas con mecanismos de mercado que vinculados al cambio climático podrían ofrecer algunas posibilidades de fomentar, por ejemplo, la producción de agrocombustibles o la conservación de bosques, ahora muy enfocados, digamos, en los objetivos de captura o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos, solo a manera de ejemplo, estos son procesos, estas son tendencias que forman parte del nuevo contexto en que la región ha pasado y en el contexto de crisis creemos que fácilmente las respuestas pudiesen profundizar aún más procesos como estos. Luego de 3 años de venir impulsando esta iniciativa de diálogo e investigación sobre dinámicas territoriales, en lo que se ha venido convirtiendo es básicamente en una especie de plataforma regional de diálogo que trata también de movilizar y de generar conocimiento que se acerque, digamos, un poquito más a un mejor entendimiento de estos nuevos procesos que se están dando en la región. Y básicamente la iniciativa enfatiza el diálogo social, tratando de vincular la dimensión analítica, la dimensión normativa, pero también la dimensión política presente en estos procesos. En ese sentido, la iniciativa promueve un esfuerzo colaborativo de diálogo, pero también de investigación, que contribuya a entender de una manera más adecuada estas dinámicas territoriales en el contexto de la globalización y del tipo de respuestas desde los actores sociales y territoriales. A lo largo de estos 3 años, la iniciativa supone o ha supuesto un proceso acumulativo en el cual se ha venido propiciando diversas entradas y abordajes que se complementen y que dialoguen entre sí, esperando, digamos, contar con aportes sustantivos de los participantes, como es este caso, que contribuya a contrastar visiones de modo que vayan aflorando distintas perspectivas de cómo entender estos nuevos procesos, estas nuevas dinámicas. Por eso la iniciativa propicia el encuentro de diversos actores. Ustedes ya ven la diversidad de los participantes en este diálogo, enfocado en temas que para nosotros resultan claves, de modo que el diálogo contribuya a mejorar el entendimiento de las dinámicas territoriales y procurando evidenciar la necesidad de entender los procesos existentes que se dan a diversas escalas. La iniciativa entonces promueve un diálogo social sustantivo que busca lograr una incidencia en la región con lecturas territoriales, con el establecimiento de relaciones colaborativas y fundamentalmente tratando de que estas lecturas sean útiles fundamentalmente para actores locales, territoriales, llámese comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, que obviamente son los actores más inmediatamente involucrados en la disputa por el control y la gestión territorial en la región. Digamos, a grosso modo, es una síntesis de qué va esta iniciativa, y en ese marco, digamos, el diálogo que hoy iniciamos y que se prolonga hasta el día de mañana al mediodía, está estructurado en cuatro paneles. El primero, que inmediatamente después de esta introducción inicia, está enfocado en entender desde los actores locales y territoriales algunos de los procesos, algunos de estos fenómenos, digamos, que se están dando en diversos territorios de la región. El segundo panel está estructurado para tener un acercamiento a algunos de los temas globales que tienen implicaciones directas, digamos, sobre algunas de estas dinámicas que estamos mencionando. Y finalmente, el día de hoy, un tercer panel enfocado a tratar de tener un primer acercamiento a cuáles son el tipo de respuestas que se están dando a nivel de la región. Para mañana hay un conversatorio desayuno en el cual esperamos propiciar una discusión sobre las implicaciones de los cambios recientes en El Salvador, las implicaciones políticas que eso pudiese tener también para la región. De modo que con esto, digamos, estamos tratando de relanzar también la iniciativa de dinámicas territoriales que ha venido promoviendo Prisma, tratando también de aportar un espacio de discusión, de reflexión en este contexto de crisis global. Sin más, yo reitero la bienvenida también a Charles Hell. Soy Charlie Hell, soy... formo parte de una ONG que se llama CARC, que hace investigación activista, y soy de la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y este año estoy de sabático en Oaxaca, México, y me desinfecté a través de un viaje a Guatemala en los últimos días, así que vine de Guatemala. aunque yo pensé que estaba saliendo de la crisis y entré justo en otra crisis en Guatemala. Sí, Adalberto Padilla de Honduras, venimos de parte de la UICN, ¿verdad? Estamos participando y apoyando la facilitación de un proyecto regional que tiene que ver en apoyo a los pueblos indígenas y negros que están siendo afectados por desarrollos mineros, petroleros y represas en la región. Un gusto de verdad y gracias por invitarnos.